que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 3 de abril del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en las comunidades indígenas, campesinas, en las zonas urbanas de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Honduras, los políticos quieren blindarse ante las investigaciones impulsadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad. También les contamos que las comunidades organizadas en México le dicen no a la privatización del agua. Y también les contamos que el Foro Argentino de Radios Comunitarias en Argentina está repudiando el atentado contra la radio comunitaria FM Alas de la localidad del Bolsón en Río Negro. Iniciamos la emisión de Contacto Sur contándoles que las autoridades están atentas en varios países de América Latina porque en las últimas horas se han registrado movimientos sísmicos en Bolivia, Ecuador, El Salvador y Venezuela. Por ejemplo, un sismo de 6.6 grados se registró en la provincia Luis Calvo, departamento de Chuquisaca en Bolivia. No se informó de daños importantes. También en las últimas horas se sintió un sismo de 4.1 en Ecuador, que creó también preocupación, y se sintió en Quito. En El Salvador, un sismo de 6.0 se registró en la costa de San Vicente, en El Salvador, e informó el Ministerio del Ambiente. Y en Venezuela, esta madrugada, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha informado de un sismo de 4.7 en Punta de Piedra, Estado Nueva Esparta, y también el Centro Geológico de Colombia detectó movimiento sísmico en la frontera. En la parte norte de Santander se sintió en Táchira, Trujillo y Mérida de 4.9 grados. Así que atentos, las autoridades pendientes, que en varios países de América Latina se han sentido en las últimas horas algunos movimientos sísmicos. Vamos a empezar a desarrollar información desde Honduras. Allí los políticos de Honduras se están blindando ante una investigación impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad. ¿Por qué se están blindando? ¿Cómo se van a blindar y a proteger? Lolani Pérez de Radio Progreso nos informa. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. Como respuesta a las investigaciones realizadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, en la que se involucra a personajes políticos en actos de corrupción, un nuevo ataque hacia esa estructura se dibuja en el horizonte. Esto a criterio del analista Efraín Díaz Arrivillaga. Lamentablemente, en el momento que se hace esta iniciativa es cuando empiezan las acciones hacia los elementos de la clase política hondureña. Y entonces eso es lo que genera duda y lo que genera preocupación. Así es que, independientemente de lo que podemos pensar, lo que tenemos que asegurarnos es que la ley realmente no vaya a interferir con los procesos que ya se han incoado y que se van a seguir incoando contra determinadas personas. Es cierto que la ley tiene que aplicarse con justicia, estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que aplicarse por jueces. El integrante del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Eduardo Maltel, lamenta que hayan sectores interesados en sacar de circulación a la MASI y que, producto de las recientes decisiones políticas, Honduras se estanque en su avance en la lucha contra la corrupción. Se habían dado pequeños avances y ya empezábamos a partir de enero con lo de la red de diputados ver cierta esperanza en el accionar de la MASI. Hoy estamos viendo cómo esa clase política que se fue a Washington a tratar de mermar la MASI, a hacer lobbying, está teniendo resultados en su campaña de destrucción de esos esfuerzos anticorrupción. Alerta, pueblo hondureño, puede ser la última oportunidad como país para salir adelante. Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional y que con apoyo de su voto el Congreso Nacional aprobó las reformas a la ley de privación de bienes, dice que no hay en el país intenciones de brindar a los corruptos, mucho menos obstaculizar la lucha contra la corrupción. No podemos blindar en ningún momento la corrupción. La corrupción en Honduras debe ser denunciada y debe ser castigada en todo momento. Yo creo fielmente, y eso es lo que nosotros venimos a trabajar también en parte de lo que el pueblo hondureño espera de las actuales autoridades en el país, es que se pueda luchar de manera directa contra la corrupción. La ley de privación de bienes, el recurso de inconstitucionalidad contra la MASI y los obstáculos presentados por la justicia ante procesos judiciales contra corruptos son parte de una estrategia que se impulsa en Honduras para seguir delinquiendo bajo el manto de la impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Muchas gracias. Seguimos desde Honduras, nos vamos a México. Allí las organizaciones comunitarias están diciendo no a la privatización del agua. Consideran que el agua es un derecho, es un bien de la humanidad, es un bien de los pueblos que no puede privatizarse, hacerse negocios con ella. Vamos a tener informe con Alejandra Carrillo Olano de la red de comunicadores Boca de Polen. Estas continuaron su lucha y lograron que el proceso continuara. Hermoso espíritu del agua, llega ya. En el marco del Día Mundial del Agua, 22 de marzo, se llevó a cabo el foro Agua y Saneamiento desde un enfoque de género, en el cual se habló, entre otros temas, sobre la nueva propuesta de ley y cómo esta apunta hacia la privatización de este bien común. Brenda Rodríguez, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, y Claudia Ramos, de Otros Mundos Chiapas, comparten su análisis. De entrada, sí, decir eso, que no es una propuesta con la cual desde la sociedad civil estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Pues nos llama mucho la atención, primero, que tiene muchas veces referido garantizar el derecho humano al agua. Y ustedes dirán, bueno, pues no es lo que quería. Claro, pero cuando sabes que esos actores lo están poniendo en una ley, tú dices, esto está como raro. ¿Y por qué está raro? Porque efectivamente sí tiene garantizar el derecho humano al agua, pero cuando nosotras vamos estudiando y subrayando, pues nos damos cuenta que no queda claro quién nos va a garantizar ese derecho. La gestión del agua tiene que ser siempre pública. Por ejemplo, dice garantizar el servicio público del agua, pero abajo, al terminar ese párrafo, dice un actor público o privado. El agua es un bien común, es de los pueblos, y es un derecho humano, por lo tanto no puede entrar en esa categoría de que se le considera una mercancía, y desde ahí decimos, se están parando en una lógica que el agua es una mercancía, así como la entendemos nosotros. Agua llena el corazón. Es bastante peculiar que al terminar este sexenio se estén acelerando una serie de cambios en el marco legal del país, y sobre todo cuál es la tendencia de todas estas leyes. Todas son para el beneficio de las grandes empresas, sobre todo las extractivas. Todas son, los cambios legales se están haciendo para dejar la entrada a la privatización y la entrada a el procesos extractivos de grandes empresas. Lo vimos con la reforma energética, para el caso de petróleos, para el caso de esa cosa que llaman fracking, donde sacan con vapor de agua gas del suelo. Todos y todas absolutamente dependemos del agua para vivir. Estamos ante una cuestión de vida y se logra a través de las luchas y de los procesos que se reconozca en la Constitución. Ya había habido procesos de privatización del agua, pero en la Ley Nacional de Aguas es mucho más prudente en la que tenemos ahorita. Con estos borradores, con esta ley, se acelera, ¿no? Y se quitan muchos de los candados. Para Contacto Sur, Alejandra Carrillo, de la red de comunicadores Boca de Polen. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y en Argentina, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, repudia el atentado contra la radio comunitaria FM Alas de la localidad de El Bolsón, en Río Negro. FM Alas lleva 30 años de trabajo comprometido con las comunidades y esto en estos días se encuentra construyendo su nueva casa con colaboración de muchos vecinos y vecinas en la noche del viernes 30 de marzo, cumpliendo con las amenazas telefónicas que la radio había recibido, intentaron incendiar la construcción de madera arrojando una botella con combustible envuelta de papel de prensa del pueblo. Las amenazas telefónicas a FM Alas había comenzado luego de la desaparición de Santiago Maldonado y la posterior cobertura periodística de las masivas movilizaciones que se produjeron en la zona. Bueno, nos unimos a Farco en este rechazo y esta condena a este atentado contra una radio comunitaria, de la importancia de FM Alas, que hace una labor con las comunidades de denuncia y de trabajo. Hablando, por cierto, de radios comunitarias, vamos de Argentina a Ecuador. Allí se está proponiendo una serie de elementos, de temas claves y relevantes para la reforma a la ley de comunicación en el Ecuador. ¿Qué proponen los medios comunitarios? Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos informa. En el artículo 71 de la actual Ley Orgánica de Comunicación, establece que la información es un derecho constitucional y un bien público, y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad. El concepto de comunicación como servicio público ya estaba presente, pero tomó fuerza con la aprobación de las enmiendas a la Constitución. El artículo 384 ahora dice lo siguiente: la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Sin embargo, este punto ha sido cuestionado desde el sector comunitario, privado y la academia, quienes piden que se analice y que se retome como estaba al principio, es decir, la comunicación como un derecho humano. Bélgica Chela, de Radiofónica Zerpe, considera que habría un retroceso porque se trataría de imponer agendas gubernamentales y no desde la ciudadanía. Hace falta revisar para que exista mayor precisión y menos confusión al momento de la aplicación de este artículo. Estaría bien si los medios de comunicación son de servicio público y respondan a los intereses de la ciudadanía, pero no pasa eso. Al momento de decirse que es un servicio público, cualquier autoridad de turno va a interpretar a su modo e imponer información solo lo gubernamental, por ejemplo, y así no se puede construir una sociedad de libertad. Por ello es preferible que nos mantengamos para que la comunicación sea un derecho humano y no serviles al poder. Mauro Servino, catedrático de la FESO, menciona que el Estado debe garantizar a la gente el derecho a una comunicación, estableciendo las condiciones necesarias. La comunicación sin adjetivos es un derecho universal y como tal su ejercicio debe ser garantizado por el Estado. Es decir, el Estado debe crear las condiciones idóneas para que cualquier ciudadano pueda ejercer este derecho sin restricciones. Otra cosa es la comunicación mediática, que utiliza el espectro radioeléctrico, que es un bien común administrado por el Estado. En este caso, al menos en cuanto a los medios públicos, sí se puede hablar de servicio público, y en el caso de los privados habría que reglamentar adecuadamente el uso de dicho bien común. La comunicación como un servicio público estaría sujeto a regulación como el agua o la electricidad, lo que limitaría el trabajo del periodista. También la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un comunicado expresando su preocupación. La Relatoría calificó de gravosa regulación. En cambio, el primer mandatario Lenín Moreno ha manifestado en algunas ocasiones que la comunicación son las dos cosas, un derecho y un servicio público. En todo caso, si se trataría de recuperar el concepto de comunicación como derecho, el siguiente paso es hacerlo vía enmienda constitucional. Muy bien, muchas gracias a nuestros compañeros de Corape. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por recibirnos. Recuerden, estamos siempre llevándoles la información de América Latina y el Caribe. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.